11 de la mañana en la Argentina, hay mucho para conversar, ¿eh? Hay otro proyecto muy polémico también de autoría de Máximo Kirchner sobre la propiedad privada. Tenemos que hablar sobre el procurador, Daniel Rafecas o no. Hay muchísima información económica, por supuesto. Una polémica sobre el CBC y el adoctrinamiento político en la universidad pública. Realmente mucha información. Ahora tempranito, 11 en punto. Mitre informa primero y seguimos, vamos. Informa primero. El cielo ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 21 grados 7 décimos. Reiteramos, Pfizer anunció que completó su prueba de la vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica estadounidense dice que las inyecciones tienen una efectividad del 95%. No tienen efectos secundarios graves y funcionan para las personas mayores. A todo esto, el presidente corrigió su proyección sobre la aplicación de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Ahora Alberto Fernández dijo que puede empezar en marzo. La vacuna que se produce en Argentina y se envasa en México, que es la vacuna de AstraZeneca y Oxford, nosotros calculamos que va a empezar a poder darse, dosificarse en la gente, a partir de marzo. Esa vacuna ya se está produciendo en Argentina, pero nosotros calculamos que en marzo van a poder empezar a suministrarse a la gente. De COVID murió Martillo Roldán. La leyenda del boxeo estaba internado en Córdoba por complicaciones derivadas de un cuadro de coronavirus. Su época de gloria fue en los 80, peleó por títulos mundiales. Le decían Martillo por su tremendo golpe de derecha. Mandó la lona a Hagler y a Hearns. Juan Domingo Roldán tenía 63 años. Peligro sanitario en Misiones, saquearon pollos decomisados y contaminados. Las aves habían entrado en 1.200 cajas de contrabando a Puerto Iguazú. Prefectura secuestró el cargamento y lo guardó 3 días en un depósito sin refrigeración y bajo el calor arrasador de Misiones, y terminó enterrándolo. Los vecinos lo desenterraron y se lo llevaron. Once de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. El cielo está ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 21 grados 7 décimos y la humedad 68%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Este eco en la montaña empieza hoy. 30. 32 son mejores. Y este falta envido en la carpa. Ya, con Previaje, empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Con Previaje, tu viaje empieza hoy. Infórmate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia. Hey. ¿Vos cómo te mueves? Monopatino, en bici me muevo con sol. Tinga caminando o en el auto a mi nadie me apura. Como te muevas, Sura te lo asegura. Movilidad Sura, pedí Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025. ¿Buscas un utilitario? Pará, no busques más. Llega el nuevo Iveco Daily, con el interior más confortable y la mayor robustez del mercado. Nuevo Iveco Daily, chasis, furgón y bus. Ahora diseño y funcionalidad se encuentran en un solo lugar. ¿Qué esperas? Elegí el nuevo Iveco Daily y no te quedes con menos si podés tenerlo todo. No podés estar en todas. Para llegar necesitas anticipar. Jugá en serio con Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Selton es el insecticida. Tremendo movimiento del mosquito, pasa por la cerradura, va directo al oído del dueño de la casa, lo va a despertar. No, señores, tremendo, eso es roja merecida. Selton, sacale la roja al mosquito. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta, mantener fuera de alcance de los niños y animales domésticos. Le compramos el auto a Lucio, se lo compramos a Juliana, se lo compramos a Belén, se lo compramos a todos. Fácil, rápido y 100% online. Un comprador para todos los que venden. OLX Autos, compra inmediata.